les dejaré con vida. Así que Elías salió de este lugar y fue a encontrar a Eliseo, hijo de Safar. Eliseo estaba arando 12 fanegadas de tierra y ya estaba por terminar cuando Elías se le acercó y le puso su manto. De inmediato Elías dejó su arado y corrió para alcanzar a Elías y le dijo: déjeme dar un beso de despedida a mi papá y a mi mamá y luego te seguiré. Elías le contestó: claro, hazlo, no te lo impediré. Eliseo fue y mató unas vacas y usando el yugo como leña cocinó la carne. Entonces se la dio a la gente y la comieron como una ofrenda para festejar. Entonces Eliseo comenzó a seguir a Elías y se convirtió en su ayudante. Ben-Hadad, rey de Siria, junto a todo su ejército, entre ellos había 32 reyes que tenían caballos, carruajes, atacaron a Samaria y lo rodearon. Mandó mensajeros a la ciudad y al rey Acab de Israel para que se le dijeran: Ben-Hadad dice, son míos tus plata y tu oro, tus mejores hijos y tus mujeres más lindas. El rey de Israel le mandó a decir, es como dice su majestad, todo lo mío es suyo. Entonces los mensajeros volvieron nuevamente a donde estaba Acab y le dijeron, Ben-Hadad te dice, ya te he dicho que tu oro, tu plata, tus esposas y tus hijos son míos, dámelos. Además, mañana a esta hora mandaré a mis siervos para buscar a todos los que de tu familia. Ellos agarrarán lo que te es más querido y se lo llevarán a sus propias casas. Así que el rey Acab sitió a una reunión con todos sus ancianos líderes de su país y les dijo: miren a Ben-Hadad, solo quiere hacernos mal. Primero me dijo que le diera mis esposas, mis hijos, la plata y el oro, y estuve de acuerdo en entregárselos. Todos los líderes ancianos y el pueblo dijeron: no lo obedezcas, ni estés dispuesto a entregarle todo. Así que Acab le mandó un mensaje a Ben-Hadad que decía: haré lo que dijiste al principio, pero no puedo obedecer la segunda orden. Los hombres del rey Ben-Hadad le llevaron el mensaje al rey. Entonces ellos volvieron con otro mensaje del rey Ben-Hadad que decía: yo destruiré completamente la ciudad de Samaria. Te prometo que no quedará nada en la ciudad, ni siquiera para que un hombre se lleven unas puñadas de polvo de recuerdo. Que los dioses me hagan algo peor si no lo cumplo. El rey Acab le contestó: díganle a Ben-Hadad que no cante victoria antes de tiempo. El rey Ben-Hadad estaba bebiendo en su carpa junto con los otros reyes cuando los mensajeros volvieron y le dieron el mensaje del rey Acab. Entonces el rey Ben-Hadad ordenó que sus soldados prepararan el ataque y tomaran posición de la batalla. En ese momento llegó un profeta, se presentó al rey Acab y dijo: el Señor te dice, ¿ves aquel gran ejército? Yo el Señor te permití derrotarlo hoy, entonces tú sabrás que yo soy el Señor. Acab dijo: ¿a quién usarás para derrotarlo? El profeta contestó: el Señor dice, usaré a los jóvenes ayudantes de los funcionarios del gobierno. Entonces el rey respondió: ¿quién debe estar al frente del ejército? El profeta contestó: tú lo harás. Así que Acab, junto a los 232 ayudantes jóvenes de los funcionarios del gobierno y a todos del ejército de Israel, eran en total 7,000 hombres. Al mediodía, Acab comenzó el ataque mientras el rey Ben-Hadad y los 32 reyes que lo ayudaban estaban todavía tomando y emborrachándose dentro de sus carpas. Los ayudantes jóvenes atacaron primero. Los hombres del rey Ben-Hadad le dijeron que había soldados saliendo de Samaria. Entonces Ben-Hadad les dijo: tal vez vienen a luchar o podría ser que están buscando hacer las paces. Tomémoslos con vida. Los hombres jóvenes del rey Acab salieron al ataque con el ejército de Israel detrás de ellos. Cada hombre de Israel mató al hombre que venía contra él y los hombres de Siria huyeron mientras el ejército de Israel los perseguía. El rey Ben-Hadad se escapó en el caballo de un carro de combate. El rey Acab estuvo al frente del ejército y capturó todos los caballos y carros del ejército de Siria. Así que el rey Acab consiguió una gran victoria contra el ejército amorreo. Entonces el profeta fue a ver al rey Acab y le dijo: Ben-Hadad, el rey de Siria, vendrá a pelear contra ti la próxima primavera, así que ve y prepara el ejército para que sea más fuerte y planea cuidadosamente tu defensa. Los oficiales del rey de Siria le dijeron: los dioses de Israel son dioses de montaña, por eso ganan los israelitas, porque pelean con ellos en las montañas. Si peleamos en la llanura, veremos que somos más fuertes que ellos. Así que cada uno de los reyes ponga un gobernador en su lugar. Tú junta un ejército como el que fue destruido antes, con la misma cantidad de caballos y carros de combate, y luchemos contra los israelitas en la llanura. Seguramente tendremos la victoria. Ben-Hadad aceptó el consejo e hizo lo que le propusieron. Cuando llegó la primavera, Ben-Hadad reunió a la gente de Siria y atacó a Afec para comenzar la guerra contra Israel. También los israelitas habían preparado y equipado su ejército y salieron a enfrentarse contra el ejército sirio. Hicieron un campamento frente a los de Siria. Comparado con las fuerzas del enemigo, Israel parecía como dos manaditas pequeñas de cabras, mientras que los soldados arameos eran tantos que cubrían la tierra. Un hombre de Dios acercó al rey de Israel con este mensaje. El Señor dijo: los amorreos dicen que yo, el Señor, soy un Dios de las montañas. Piensan que no tengo poder en los valles, así que haré que tú derrotes a toda esta muchedumbre. Entonces tú sabrás que soy el Señor en todo lugar. Los ejércitos acamparon el uno frente al otro por 7 días. Al séptimo día comenzó la batalla y los israelitas mataron a 100,000 soldados en Siria en un solo día. El resto de los soldados amareos escaparon a la ciudad de Afec, pero la muralla de la ciudad se derrumbó sobre 26,000 de ellos. Ben-Hadad huyó escondiéndose de casa en casa dentro de la ciudad. Los siervos del rey amareo le dijeron: miren, hemos escuchado que los reyes de las naciones de Israel son reyes que respetan los tratados. Vistámonos con ropas ásperas y sogas en el cuello y salgamos al rey de Israel para que tal vez nos deje con vida. Entonces se vistieron de ropa áspera, se pusieron sogas en el cuello, fueron a donde estaba el rey de Israel y le dijeron: tu siervo Ben-Hadad dice, te ruego que me perdones la vida. Acab dijo: todavía vive, él es como mi hermano. Ben-Hadad estaba buscando una señal que mostrara que Acab no lo iba a matar. Al escuchar estas palabras de Acab, los consejeros de Ben-Hadad entendieron enseguida y dijeron: por supuesto, Ben-Hadad es tu hermano. Acab dijo: tráiganmelo. Así que Ben-Hadad salió a ver al rey de Acab, y el rey Acab pidió que subiera el carruaje con él. Ben-Hadad le dijo: Acab, te daré las aldeas que mi papá le quitó al tuyo. Podrás poner negocios en Damasco, tal como hizo mi papá en Samaria. Acab le contestó: si estás de acuerdo con este pacto, entonces te dejaré en libertad. Así que los dos reyes hicieron un acuerdo de paz en el rey, y el rey Acab dejó en libertad a Ben-Hadad. Entonces un profeta le dijo al otro: golpéame. Te digo esto porque el Señor había mandado, pero el otro profeta no quiso. Así que el primero profeta le dijo: por no haber obedecido el mandato del Señor, te mandaré un león cuando salgas de este lugar. El hombre salió y lo mató un león. Al primer profeta encontró a un hombre y le dijo: golpéame. El hombre lo golpeó tan fuerte que lo hirió. El profeta se cubrió los dos ojos con un manto para que el rey no lo reconociera, y fue y esperó por el rey. Cuando el rey pasaba por ahí, el profeta le gritó: tu siervo salió de la batalla porque un hombre me encargó vigilar a un prisionero. Me dijo que si escapara tendría que dar mi vida por él o pagar una multa de 3,000 monedas de plata. Y mientras tu siervo hacía esto y lo otro, el prisionero desapareció. Y el rey le contestó: tú mismo has firmado tu propia condena. De repente el profeta sacó el manto de su cara y el rey se dio cuenta que era uno de los profetas. Entonces el profeta le dijo al rey: El Señor te dice, no haber dejado en libertad que yo quería que muriera, morirás tú en lugar de él, morirán tú y tu gente. Entonces el rey volvió a Samaria furioso y de mal humor. Después de esto sucedió que el rey Acab tenía un palacio en la ciudad de Samaria, pero junto al lado del palacio había una viñera de un hombre jezreelita llamado Nabot. Un día Acab le dijo a Nabot, dame un viñedo para convertirlo en una huerta. Tu viñedo está junto al lado de mi palacio. En su lugar yo te daré un viñedo mejor, o si prefieres te pagaré el valor del dinero. Nabot le contestó, que el Señor no lo permita, jamás te daré un viñedo que es la tierra que heredé de mi familia. Así que Acab regresó a casa furioso y de mal humor porque no había gustado lo que le había dicho Nabot, el hombre de Jezreel, quien dijo que no le iba a dar la tierra que había heredado de su familia. Acab se acostó y no quería ver a nadie ni comer nada. Jezabel, la esposa de Acab, entró a verlo y le preguntó, ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué te niegas a comer? Acab le contestó, yo le pedí el viñedo a Nabob, el nombre de Jezreel. Le dije que le pagaría un buen precio, así que él prefería, le daría otra viña, pero Nabob no quiso darme el viñedo. Jezabel le contestó, pero si tú eres el rey de Israel, levántate como algo que yo me voy a encargar de come algo que yo me voy a encargar de conseguirte la viña de Nabot, así que te sentirás mejor. Entonces Jezabel escribió algunas cartas como si fueran de Acab y las selló con el sello real. Entonces se las mandó a los ancianos líderes de los hombres importantes que vivían en las aldeas de Nabot. En la carta ella escribió, anuncien que habrá una reunión para proclamar un día de ayuno. Pongan el lugar de honor a Nabot. Busquen alguna sinvergüenzada que estén dispuestos a decir que Nabot habló en contra del rey y en contra de Dios. Entonces sáquenlo de la reunión y mátenlo a pedradas. Así que los ancianos líderes y los hombres importantes de Jezreel obedecieron el mandato. Los líderes anunciaron que habría una reunión para proclamar un día de ayuno. A Nabot lo pusieron en lugar especial ante el pueblo. Entonces dos hombres dijeron que Nabot había hablado en contra de Dios y en contra del rey. Por eso el pueblo sacó a Nabot de la ciudad y lo mataron a pedradas. Entonces los líderes ancianos mandaron un mensaje a Jezabel que decía, Nabot fue matado a pedradas. Cuando Jezabel escuchó que Nabot había muerto a pedradas, le dijo a Acab, Nabot ha muerto, ahora ve y toma posesión del viñedo que tú querías. Así que Acab fue al viñedo y tomó posesión de él. Después el Señor le habló a Elías, el profeta de Tisbe, y le dijo, ve a ver al rey Acab en Samaria, el cual estará en el viñedo de Nabot tomando posesión de él. Dile a Acab, que yo el Señor te digo, Acab mataste a Nabot y ahora tomas posesión de su tierra. Y dile esto también, en el mismo lugar que los perros lamieron la sangre de Nabot, allí mismo lamerán tu sangre. Así que Elías fue a ver a Acab, y cuando Acab lo vio le dijo a Elías, de nuevo me has encontrado, enemigo mío. Elías contestó, si te encuentro de nuevo, ya que estás dedicado completamente a obrar el mal delante del Señor, así que el Señor te dice, yo destruiré y mataré junto con todos los varones de tu familia. Haré con tu familia lo mismo que hice con la del rey Jeroboam, hijo de Nabal, y con rey de Baasa, porque me hiciste enojar y has hecho pecar a Israel. Y también el Señor dice respecto a Jezabel, los perros devorarán a tu esposa Jezabel en la ciudad de Jezreel. A cualquiera de tu familia que muera en la ciudad se lo comerán los perros, y a cualquiera que muera en el campo se lo comerán las aves de rapiña. Nadie se dedicó a obrar tan mal delante del Señor como lo hizo Acab, incitando por su esposa Jezabel. Lo más horrible que hizo Acab fue adorar a las estatuas de madera, tal como lo hacían los amorreos, a quienes el Señor les quitó su tierra para dárselas a los israelitas. Después que Elías terminó de hablar, Acab se puso muy triste, se rompió la ropa, se vistió con ropas ásperas y no comió nada, hasta durmió con ropas ásperas y andaba deprimido. El Señor le dijo a Elías, el profeta de Tisbe: Veo que Acab se ha humillado ante mí, así que no le causaré dificultades mientras él viva. Esperaré hasta que su hijo sea rey en su lugar, entonces traeré desgracia en la familia de Acab. Durante los siguientes 2 años hubo una paz en Israel y Siria. Sin embargo, durante el tercer año, el rey Josafat de Judá fue a visitar al rey de Israel. Acab le preguntó a sus oficiales: ¿Se acuerdan ustedes que el rey de Siria nos quitó Ramot de Galaad y no hemos hecho nada para recuperarla? Así que Acab le pidió al rey Josafat: ¿Nos ayudarás a luchar con el ejército de Siria en Ramot de Galaad? Josafat le contestó: Por supuesto que te ayudaré. Mis soldados y mis caballos están dispuestos como los tuyos, pero primero consultemos al Señor para ver lo que Él dice. Así que Acab llamó una reunión de los profetas. Había como 400 profetas y Acab les preguntó: ¿Debo ir a la guerra contra el ejército de Siria y atacar a Ramot de Galaad o esperar hasta que ot otro momento? Los profetas contestaron: Ve a luchar ahora porque el Señor te va a entregar la ciudad. Pero Josafat le dijo: ¿Hay otros profetas del Señor por acá? Si hay, deberíamos preguntarles lo que dice el Señor. Y el rey Acab contestó: Hay otro profeta, Micaías, hijo de Imla, pero lo detesto, porque cuando él habla de parte del Señor nunca me dice nada agradable. Siempre dice lo que no me gusta. Josafat le dijo: El rey no debería hablar así. Así que el rey Acab le dijo a uno de sus oficiales que fueran rápido a buscar a Micaías, hijo de Imla. Los dos reyes estaban sentados uno en su trono y vestidos con sus trajes reales. Estaban en los tribunales cerca de la puerta de Samaria y todos los profetas estaban de pie delante de ellos. Mientras profetizaban, Sedequías, hijo de Kenaba, uno de los profetas, hizo unos cuernos de hierro. Entonces el rey dijo a Acab: El Señor dice: Tú usarás estos cuernos para luchar en contra del ejército de Siria, los derrotarás y destruirás. Los demás profetas estuvieron de acuerdo con Sedequías diciendo: Que marche ya tu ejército a luchar contra el ejército de Siria en Ramot de Galaad. Los vencerás porque el Señor te dará la victoria. Entrando un oficial fue a buscar a Micaías y le dijo: Todos los profetas sin excepción están diciendo que el rey va a tener éxito, así que te conviene acomodar tu mensaje a los de ellos. Pero Micaías contestó: Nada de eso, te aseguro por el poder del Señor que yo diré al Señor lo que el Señor me diga. Entonces Micaías se presentó ante el rey Acab y el rey le dijo: Micaías, ¿debemos el rey Josafá y yo juntar fuerzas para luchar contra el ejército de Siria en Ramot de Galaad o debemos esperar otro momento? Micaías le contestó: Ataca ahora, porque el Señor te permitirá vencerlos. Pero Acab dijo: ¿Cuántas veces te tengo que decir que estás bajo juramento y que digas solo lo que el Señor te dice? Así que Micaías contestó: Esto es lo que va a suceder. El ejército de Israel será dispersado por las colinas como ovejas sin pastor. El Señor dice: Esto no tienen líderes que se devuelvan a casa y no hagan guerra. Entonces Acab le dijo a Josafá: ¿Ves? ¿No es como te dije? Este profeta no me dice nada bueno, sino que siempre me dice lo que no quiero escuchar. Pero Micaías siguió hablando de parte del Señor y le dijo: Escucha este mensaje que el Señor tiene para ti. Vi al Señor sentado en su trono en el cielo, todo el ejército del cielo estaba presente con él en su derecha y su izquierda. Y el Señor le dijo: ¿Quién engañará a Acab para que ataque a Ramot de Galaad y muera ahí? Los ángeles no estaban de acuerdo en cuanto lo que hacer. Entonces un ángel se acercó al Señor y le dijo: Yo engañaré. El Señor contestó: ¿Cómo engañarás al rey Acab? Y el ángel dijo: Confundiré a los profetas de Acab, les diré mentiras a los profetas para que engañen al rey Acab. Sus profecías serán mentiras. Así que el Señor dijo: De acuerdo, ve y hazlo, que tengas éxito en engañar al rey Acab. Micaías dijo: Efectivamente es lo que ha ocurrido. El Señor ha inspirado a todos estos profetas para que te engañen. El Señor decidió que todo le salga mal. Entonces el profeta Sedequías, hijo de Kenana, se acercó a Micaías y le dijo, y le dio una bofetada. Sedequías le dijo: ¿De veras crees que el Espíritu del Señor me ha dejado y ahora habla por ti? Micaías contestó: Mira, pronto verás el día que tratarás de escapar yendo de cuarto en cuarto. Entonces el rey de Acab le ordenó a uno de sus oficiales que arrestara a Micaías. El rey Acab le dijo: Agárrenlo y llévenlo a Amón, al gobernador de la ciudad y príncipe Joas. Diles que el rey ordena que lo pongan en prisión y que solo le den un poco de pan y agua. Manténganlo ahí hasta que yo vuelva a la batalla. Micaías dijo en voz alta: Escúchenme todos, si el rey regresa sano y salvo de esta batalla, el Señor no ha hablado por mí. Entonces el rey Acab y el rey Josafá fueron a pelear en contra del ejército de Siria, en Ramot Galaad. Acab le dijo a Josafá: preparémonos para la batalla, me disfrazaré para ocultar que soy el rey. Pero tú vístete con los vestimientos reales. Así que el rey de Israel empezó la batalla vestido como cualquiera que no es rey. Y el rey de Siria tenía 32 comandantes de carros de combate y les dijo que nadie tenía tanta importancia como él, el rey de Israel. Por eso les ordenó buscar al rey de Israel y matarlo sin preocuparse por el resto del enemigo. Así que durante la batalla los comandantes del carruaje se fijaron que el rey Josafat, pensando que él era el rey de Israel, cambiaron el rumbo para atacarlo. Cuando Josafat comenzó a gritar al ver que no era el rey Acab, dejaron de perseguirlo. Sin embargo, un soldado tiró una flecha al aire sin apuntar a nada en particular. La flecha entró por un pequeño espacio entre la malla y la armadura de Acab, rey de Israel. Entonces Acab le dijo al conductor del carro: Me hirió una flecha. Sal del área y retirémonos de la batalla. Los ejércitos continuaron en batalla aquel día y el rey Acab se quedó de pie en su carro frente al ejército de Siria. La sangre de la herida corrió por el piso del carro y por la tarde el rey murió. Cuando se ponía el sol gritaron en el campamento: Vuelva cada uno a su ciudad y a su propia tierra. Así murió el rey Acab. Unos hombres llevaron su cuerpo a Samaria y ahí lo sepultaron. Los hombres limpiaban el carruaje de Acab en el estanque que está en Samaria y los perros lamían la sangre del rey Acab. También las prostitutas usaron el agua para lavarse. Todo ocurrió tal como el Señor había dicho. Todo lo que hizo el rey Acab durante la época que gobernó en Israel está escrito en la historia de los reyes de Israel. Ahí también se comenta sobre el palacio de marfil y todas las ciudades que el rey construyó. Acab murió y fue sepultado con sus antepasados. Su hijo Asa reinó en su lugar. Durante el 4 años del reino de Acab en Israel, Josafat, hijo de Asa, llegó a ser rey de Judá. Josafat tenía 35 años cuando llegó al poder y reino de Jerusalén. En 25 años su mamá se llamaba Azuba, hija de Sichi. Josafat fue bueno como lo fue su papá antes de él e hizo todo lo que el Señor consideraba correcto, pero no destruyó los santuarios sobre las colinas. La gente continuaba ofreciendo sacrificios y quemando incienso en estos lugares fuera del templo. Josafat hizo los paces con el rey de Israel. El resto de lo que hizo Josafat, incluso sus añanzas y sus guerras, está escrito en el libro de historia de los reyes de Judá. Josafat expulsó a los que quemaban de los que dedicaban a vender sexo en nombre de sus dioses. Algunos habían quedado desde el tiempo de Asa, su papá. En esa época no había rey que gobernaba Edom, y Josafat gobernaba como rey en Edom. El rey Josafat construyó barcos de cargas para ir hasta Ofir a traer oro, pero los barcos nunca salieron porque se destruyeron en el puerto de Ezón-Geber. El rey de Israel, Ocosías, hijo de Acab, se ofreció a ayudarle y le pidió a Josafat que dejara que uno de sus marineros fueran en sus barcos, pero Josafat no quiso aceptar la ayuda de Ocosías. Josafat murió y fue sepultado con sus antepasados en la ciudad de David. Entonces su hijo Harán reinó en su lugar. Ocaías, hijo de Acab, se convirtió en el rey de Israel en el año 17 del reinado de Josafat de Judá. Ocaías gobernó en Samaria por 2 años. Él pecó en contra del Señor y obró igual que su papá Acab, que su mamá Jezabel y que Jeroboam, hijo de Nabal. Todos estos líderes llegaron a los israelitas a pecar cada vez más. Ocaías adoró y sirvió a los dioses falsos Baal, como lo hizo su papá antes de él, e hizo enojar mucho al Señor Dios de Israel. El Señor se enojó con Ocaías, hijo, igual que con su papá. Hemos terminado el libro de Primera de Reyes. Lo quise terminar porque nada más quedaba un capítulo. Y vemos en la historia cómo Dios ha usado diferentes hombres para gobernar su pueblo. Y hubieron muchos hombres que Dios, aunque ellos no estaban haciendo la voluntad de él, como Acab, que dice la Biblia que fue uno de los reyes más malos que había en Israel, pero cuando el rey de Asiria lo fue a atacar y él no tuvo opción, Dios lo ayudó y defendieron a Israel con un poquito. Dice la Biblia que eran un poquito para la gran multitud que había en los sirios. Sabemos cómo Dios, aunque uno no tenga algunas veces la santidad, y no es que es necesario, pero algunas veces uno no tiene lo que uno necesita, Dios nos da la victoria en muchas áreas de nuestras vidas, como puede ser la escuela, puede ser los trabajos. Tal vez no merecemos tener lo que tenemos, pero Dios siempre nos da, y vemos cómo Dios siempre Él busca lo mejor para nosotros. Y no, nada más nos exige unas pocas cosas. Una de las cosas es la obediencia. Vemos como le ordena a Acab que mate al rey de Siria, y él se hace amigo de él y lo deja ir, y se hacen compañeros, y le dice: no, pues tu papá tenía un trato contigo, so ve y abre mercados ahí en las ciudades que yo gobierno. Y a otras cosas que vemos es como el rey de Judá, y acuérdense que el reino está dividido por el norte y por el sur. 10 tribus están con el rey de Israel y 2 tribus están con el rey de Judá, que es la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Y vemos que el Josafat, que hacía lo bueno y que es uno de los primeros, uno de los mejores o uno de los más bien que hacía la voluntad de Dios en los reyes de Judá, vemos cómo Dios lo usa también para traer victoria a Israel. Aunque él se hace amigo de Acab, y vamos a ver en el futuro cómo le afecta eso, pero está bien intrigante cómo el siervo de Dios se junta con alguien que no está haciendo la voluntad de Dios. Y la Biblia es bien clara que la oscuridad no tiene nada en común con la luz, o lo opuesto, la luz nada tiene en común con la oscuridad. También estaba viendo cómo el profeta que le profetizaba a Acab nunca le decía las cosas buenas. Y yo me estaba pensando algunas veces que Dios habla nuestras vidas, y eso es algo que yo estoy pensando ahorita y que estoy lidiando yo, es que cómo saber cuándo es la voz de Dios y cuándo no es la voz de Dios. Porque bien decir uno, oh, tengo este trabajo y quiero saber si lo tomo o no lo tomo, pero me impresiona a mí cuando se levantan los seres enfrente de Dios, dice que a su mano derecha y su mano izquierda, y dicen, ¿quién va a engañar a Acab? Y se levanta uno y dice, yo lo voy a engañar, y le dice Dios, ¿cómo? Y el ángel le dice, no, pues yo le voy a dar un espíritu falso, les voy a decir que profeticen mentira, que van a ganar. Y viene el rey de uno de los profetas, y profetiza algo que es falso, y le dice, sí, sabes que vayan a la batalla porque es de Dios. Y mucha gente critica este pasaje, y este pasaje le puedo decir que es uno de los pasajes más criticados de la Biblia, y que los ateístas o todos los que creen que la Biblia es falsa, o todos los que creen que Dios es un monstruo o un ser autoritario que se sienta en un trono y él dice, este muere, este vive, este queda, este no queda, entonces critican mucho este pasaje. Pero podemos ver que claramente nada se descubre, nada se tiene encubierto del propósito de Dios. Nada, porque el profeta bien le dice lo que está pasando. Y podemos también decir que fue un espíritu malo que se levantó a destruir al pueblo. ¿Sí? Y no podemos culpar a Dios por la torpeza o por la falta de inteligencia de este rey, porque él sabe que toda profecía que le han dado ha sido del rey, ha sido de Dios, y el profeta le habla con la verdad. Ahora está ahí Josafat, y Josafat tenía la oportunidad de decir, ¿sabes qué? Esta es palabra de Dios. Veamos lo que pasa, o consultemos a Dios, oremos, o no vayamos, porque este es profeta de Dios y está probado que es profeta de Dios. Pero él va, y en esa batalla casi lo matan, porque él decide, el rey de Acab, me parece, él dice, ¿sabes qué? Vamos a ir a la guerra, pero tú te vistes como yo, o tú te vistes como rey, y quiero que tú vayas en tu carruaje. Los asirios habían dado la orden a sus comandantes, ¿sabes qué? No quiero que peleen con nadie. Tú ves, y si ves al rey, dirijan toda su fuerza a él y búsquenlo para matarlo. Entonces Josafat, vieron a Josafat en su carruaje y pensaron que era el rey de Israel. Y lo siguieron, y él exclamó y dijo, ¿sabes qué? Y los comandantes dijeron, cuando él gritó, dijeron, pues este no es el rey. Entonces lo dejaron ir, pero apenita se salvó. Y es gracioso como Acab ya tenía todo el plan, se había vestido de todo de armadura, tenía todas sus partes según él cubiertas, y viene alguien y tira una flecha así por tirarla, y le pega el cabal en lo abierto de su armadura. Y yo creo que dice la palabra de Dios que en ese momento estaba en el carro, no nada más le pegó en lo abierto de la armadura, pero yo creo que tal vez pasó por una apertura del carro. So, tuvo que ser de Dios como murió, y lo que profetizó que los perros iban a lamer la sangre de él fue cumplida. Y eso es lo que estaba viendo en este libro de Crónicas, es todo lo que Dios ha dicho ha sido cumplido, y todo propósito o toda palabra de Dios tiene un propósito y se tiene que obedecer, porque si no hay consecuencias. Este último pasaje que leí fue de la Biblia, una nueva versión que no es popularizada ni está en imprenta, no creo yo, nunca la había visto, pero me gusta mucho porque es lenguaje bien simple. Lo que sí que estoy tratando de leer de esa, y algunas veces la mixteo con la nueva versión internacional, porque aunque es algo diferente esta Biblia, no me gusta algunas veces, por ejemplo, cuando dice que Josafat hizo las paces con el rey de Israel, y Josafat expulsó a los que quedaban de los que dedicaban a vender sexo en nombre de Dios. si creo la otra, la nueva versión dice que Josafat expulsó a todos los homosexuales de la tierra y todos esos que hacían los actos de la tierra, y dijo que bueno, si les ha gustado esta lectura, por favor escríbanme. Sería, no he recibido nada de cartas, pero yo sé que si usted está escuchando o si ha escuchado esto, por favor, háganos conocer. Nos puede escribir, como ya le dije, en carta P.O. Box 1202, Tustin, California, 92781. O si no, nos puede mandar un correo electrónico a marcos arroba marcosmiennistries, que es miraclesandwondersministries.com. Ah, esa es la website también, y pueden ver un video de YouTube que he puesto ahí. So, los espero la otra vez. Para la otra lectura vamos a estar leyendo el segundo libro de Reyes. Ok, so, que Dios los bendiga.